Levanten las manos los hombres que quieren saber de qué forma se conquista el amor de una mujer. Se le envía flores de varios colores, se lleva a un spa y antes que salga a la calle le dices: ay mami, pero qué linda tú estás. JL Music. Levántese bien temprano, haga el desayuno y lléveselo a la cama. Contrate un fin de semana, quien cuide los niños y arregle la casa. Lleve la de tienda en tienda, búscale un vestido que le quede bien. Cómprele el mejor perfume, no importa lo que sume, es para su mujer. Cita de caja. FM. Infelices los cuatro. No importa el que dirán, no puta sí. Mami, yo me siento suyo. Una radio sin fronteras. Nos fuimos para Cali porque hay un movimiento que se llama Salsa Choque. Y mucha gente se está preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué vaina es eso? Estamos representando un género llamado Salsa Choque, el cual nos han titulado como los reyes de la Salsa Choque. Una mezcla, una fusión, una cosa bien espectacular. Y los muchachos de Cali, Flow Latino, nos van a contar un poco, ¿qué es eso de Salsa Choque? ¿Qué es eso de Rasta? Chama, ¿por qué tan contenta? Porque estoy escuchando Latinos FM. Fuiste para mí un misterio. Nunca me tomaste en serio. Y aunque yo seguí tu juego, ciego, tú buscabas aventura, no querías ataduras, te marchaste, ahora vuelves muy segura. ¿Qué es lo que habrás pensado?